Muy buenos días, Pepe, Flavia y a todas las radios comunitarias del país. Bueno, les contamos que los pueblos originarios tucumanos siguen sufriendo atropellos. Esta vez se trata de la comunidad indígena El Mollar, pueblo de los Tafíes, la que pide al Estado provincial y nacional que se respeten sus derechos ancestrales. Durante la última semana, la firma Mejail se presentó alegando tener título de propiedad de esas tierras. Con estas son casi 40 las causas que la comunidad tiene ante la justicia por la posesión del territorio. A pesar de que en julio del año pasado recibieron la carpeta del relevamiento territorial establecido por la ley 26.160. Estas situaciones afectan la vida de las familias comuneras que no solo no se sienten seguras en su territorio, sino que además pierden oportunidades como los mejoramientos habitacionales del Instituto Provincial de la Vivienda. Así lo cuenta Margarita Mamani, cacique de la comunidad. Entonces nosotros todos esos atropellos que queremos escuchar nuestras voces, como la textil obrera que tiene domicilio en La Plata, Buenos Aires, quiere venir a agarrar gran extensión de tierra, que mientras nuestras familias comuneras, a través del Instituto de la Vivienda, le han dado para hacer un mejoramiento habitacional y no la podemos seguir continuando porque ellos dicen que son dueños de esas tierras, ¿no? La falta de respuestas del Poder Judicial, en el que según denuncian existen cómplices de los terratenientes que pretenden hacerse con los terrenos, llevó a la comunidad a cortar la ruta a los valles durante el fin de semana del Día del Trabajador. Levantando el corte cada 20 minutos para restablecer el tránsito, la comunidad se hizo escuchar y entregó folletos explicando su situación. Nosotros como comunidad indígena, sin territorio no somos nada, porque dentro de ese territorio se encuentran los patarios de animales, las aguadas, las hierbas medicinales, los caminos ancestrales, los sitios cerrados, y es lamentable que no se respete todo eso, ¿no? Sin la tierra, dice Margarita, la comunidad no es nada. Por eso reclaman al Estado que se haga efectiva la titulación de las tierras. Ese Estado que hasta ahora, ya sea por falta de voluntad política o por incapacidad, sigue en deuda con los pueblos indígenas y con la ley que los ampara. Reportó Marianela Triunfetti, desde el colectivo de comunicación popular La Palta, Tucumán, para el informativo Farco.